La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majol. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos. Pará. ¿Yo soy Giselle Rivaloff? No. Creo que no. Estás lejos de eso, me parece. Yo creo que sí. Me quedé pensando. Dije, pará, estoy diciendo esto porque yo soy Giselle. ¿O qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No sé. A ver la verdadera. Yo te veo un poco colorado, ¿eh? Está la verdadera. Buen día. Buen día. A ver. ¿Cómo están? Te vas a tener que volver a conectar, ¿Cómo me escucho? A ver, me escucho tipo ardilla, me escucho como grave, ¿qué onda? Ardilla, bueno, sí sé lo que hago, muy bien. Bueno, ¿querés decirnos algo más como ardilla antes de irte y convertirte en Giselle Rivaloff? Entonces, mientras esperamos por la verdadera Giselle Rivaloff, tenemos a don Pedro Ramírez Otero en el rol de Pedro Ramírez Otero. Sí, por supuesto, como corresponde. Buen día, Fer. Buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Bueno, lindo sol en la ciudad de Buenos Aires para... Para estar adentro. Para quienes tenemos la poca fortuna de estar en esta ciudad, por lo menos hay hoy un sol que ayuda a mitigar un poco el frío. ¿Viste el lago ese que se volvió hielo en Bariloche, en las cercanías de Bariloche? Un lago entero que se volvió hielo. Yo veo la foto y me agarra frío ya. Perdón que insista con el tema del frío, pero me pasa eso. Vi la foto de ese lago y estaba todo el mundo maravillado con que un lago se había convertido en hielo. Y yo me imaginaba que para que el lago se convirtiera en hielo, lo que debía hacer era un frío tremendo y la gente se saca fotos arriba del hielo. Pará, porque me acabo de acordar de algo que creo que es probablemente lo que más me impacienta y me pone nervioso en la vida. ¿Viste alguna vez esos videos de la gente que hace la boludez de meterse al agujerito en el hielo a nadar? o de caerse abajo del, o de saltar hasta que se cae. Es muy feo eso. Bueno, no, la situación de cuando están filmando y te muestran a esa persona buscando el lugar de hielo arriba de su cabeza para poder salir buscando el agujero. Sí. Bueno, es como la situación que más me impacienta en la vida realmente. Me da como muchos nervios. Es tremendo, es tremendo. Imagínate que te pase eso. Sí, sí, tremendo, tremendo. ¿Te me escuchas bien? A ver. ¿Estamos mejor? ¿Qué onda? A sí. ver, cuéntame, necesito. Vino Rivalov. Impecable. A ver, ahora sí, bueno. Bienvenida al programa. Tuvimos recién una visita... Este fugaz de la ardillita. Y las ardillas, sí. Pero ahora viniste vos. Bien, ¿cómo va? Buen día. Buen día. A mí me gustan todos los paisajes que están ahí mencionando. Más allá que sí, que te da frío, es precioso. ¿Cómo no te vas a sacar foto con un lago congelado? Es una cosa hermosa. No, yo me sacaría una foto con un lago congelado, pero sin estar en el lago congelado. ¿Viste que existen los fondos de Zoom? Ahora, claro. Bueno, me pondría un fondo de Zoom. Creo que me daría frío ponerme un fondo de Zoom de un lago congelado. Mirá lo que te digo. Bien. Hasta dónde mi sensación corporal con el frío está a disgusto. Bueno, después lo que dijo Pedro, esto de quedar como medio atrapado abajo, sí, como que te genera algo, ¿no? Mucho dibujito animado en tu vida, Pedro. No, mucho video, mucho boludo en Twitter. Eso vi, mucho video de gente que replica eso en Twitter y vos decís, ¿pero no te das cuenta lo que sufre esa persona que golpea el hielo para encontrar el agujero? No voy a spoilear, alguien muere en Vikingos en un lago congelado. No le interesa a nadie igual. Yo solo digo, cuando veas Vikingo te vas a acordar. No la, voy a ver. La vas a ver pensando, uy, ¿en qué momento se morirá alguien en el lago congelado? No tengo intenciones de verla. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Tenemos algo o sí, es improvisación? Y si no nos apuramos van a empezar a llegar mensajes de nuestra producción. Miren que 10:30 tienen que llamar. Sí, porque tenemos muchas entrevistas. Vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, porque Facundo Astudillo sigue desaparecido. Como hablábamos ayer, los casos de gatillo fácil se siguen sucediendo. No sabemos si con mayor intensidad, pero la cuestión es que siguen súper presentes. Así que, bueno, preocupados, vamos a tratar de entrar en conversación con María del Carmen. Hace un poquito más de un mes hablamos con Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente, investigador del CONICET. Una mirada súper lúcida sobre la cuarentena, sobre lo que él veía que se estaba realizando de una manera positiva y lo que estábamos fallando, por ejemplo, acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Justamente en un momento él rescataba una situación que se daba en Córdoba, pero un momento donde Córdoba vuelve medio para atrás también con su cuarentena, se empezaron a disparar, empezó la curva ascendente de casos, así que bueno, también un poco para que nos cuente qué está sucediendo allí en Córdoba. Uh-huh. Y también vamos a estar hablando con Germán Clavelino, él es interno de la unidad de 43 de González Catán. Hay casos de COVID, se empezaron a registrar hace más o menos 10 días. Estos casos fueron en aumento. Queremos también saber la situación que se está viviendo ahí dentro de la unidad de González Catán. Bien. ¿Tenemos consigna para el día de hoy? Hay consigna para el día de hoy y la consigna es... estamos un poco ladris de consignas, ¿no? Como que viene una y el otro día hay una media como similar, ponele. Como siento que está musicalizando la escena de ayer, por ejemplo. Sí. Bueno, subís al colectivo. ¿Colectivo? Hablamos de colectivo porque yo hago una diferencia muy grande del colectivo con el público. Micro. Bien. Transporte público de pasajeros, que en general el chofer viene escuchando música, ¿no? No tanto. No es como antes. Yo he subido a colectivos donde había parlantecitos. Un colectivo, ahora no me acuerdo de qué línea era. Claro, ahora están encerrados los choferes. 91. Claro, a muchos choferes también les prohíben escuchar música. Claro. ¿No van más las chicas en los escalones de la puerta de la izquierda hablándole al chofer? No. Y el boleto que te fijabas si era Capicúa o no, tampoco está más. ¿No hay boleto de papel? No hay boleto de papel. La máquina con moneditas también la sacaron, Fer. ¿Me jodés? No, no sé. Veo una lágrima, pero... ¿Vos guardabas los boletos capicúas? Claro, por supuesto. Obviamente. ¿Cómo no voy a guardar los boletos capicúas? Desde ya. Bueno, sí, no. Sí, no están más. No están más. No creía en que uno iba a tener buena suerte por guardar los boletos capicúa, pero me ponía un poco más contento el viaje. Tengo capicúa, sí, y lo guardabas. Totalmente. Sí. Era, bueno, hasta no, ahí no, llegaba la felicidad. No tan efusivamente y era interno también. No es que gritaba, subía, tengo capicúa, miren. Sí, pero si subías con alguien, ibas al colegio y subías con alguien y tenías que compartir la felicidad del boleto capicúa. Sí, puede ser. Bien, pero bueno, hay choferes que siguen con música, a esos choferes les queremos un montón y sí. Te subes al bondi, sí. No, es que me llegó un audio en las primeras horas de la mañana que creo que tiene que ver con algo que decías vos, de que estamos un poco ladri con con las consignas. Y es un audio filtrado, claramente se nota que no es un audio preparado para la ocasión, sino que se filtró. A ver, escuchemos. Solidaridad. Este es un comunicado del psicoge. Lista la Luis Angio. La única que se presenta a elecciones. Artículo 1. El empleador debe brindar los medios físicos, por ejemplo dispensers e informáticos, software y celulares 5G, necesarios para que el empleado realice su trabajo. Artículo 2. Y el empleado usa sus propios medios, debe recibir una compensación. Además, debe cobrar por el excedente del consumo de servicios como energía, internet, teléfono, alimentos ultraprocesados, etcétera, etcétera. Todo el poder a los trabajadores. Liberen a Willy. Impresentable. Bien. Impresentable la gente del sindicato de consignistas. Sí. Lamentable. Repitamos la consigna a ver si, como se presume, después de haber escuchado el audio, están casi de paro, digamos. ¿Qué canción te gustaría que sonara mientras te subís al colectivo? Sí, no le están poniendo ganas, digamos. Igual yo primero la bardeé y después me hizo entrar todo en un mundo donde, no sé, también por ahí tiene que ver con las líneas de colectivos, con las líneas copadas de colectivos. Sé que no es la consigna de hoy, pero a mí me lleva a pensar eso y tengo líneas de colectivos y colectiveros preferidos. Así que, bueno, si querés participar... ¿Qué canción te gustaría que sonara mientras te subís al colectivo 11-31-81-31-26? Bien, bien, bien. Che, yo debo decir que hoy, mientras me estaba haciendo un mate hace un rato, me quedé pensando si no aprovechaba a los oyentes y las oyentes. Tuve un inconveniente con el termo, el mío se rompió y estoy usando uno que no me agrada mucho. Y dije, ya está, metemos una consigna que sea cuál es la mejor marca de termo para comprar... En la cuarentena, digo, cualquier cosa, ¿no? Pero sí. Usemos, aprovechemos. Es un consejo. Es un consejo que estás pidiendo, un llamado, bueno, a la solidaridad más que una consigna. Consigna, todo consigna. Aprovechemos que no tenemos... Cancelame el termo verde ese que no todo el mundo, pero una parte importante de la gente con la que interactuamos tiene un termo verde que sale una fortuna. El otro día lo vi. Solo porque el agua te dura... más tiempo caliente, pero anda a la pava, calentá el agua. ¿Cómo vas a gastar? ¿Cuánto sale? Y el otro día lo vi a más de 8.000 pesos. ¡8.000 pesos! ¡Déjense pero... joder! ¡Por Dios! Y el de imitación, que había uno de imitación en el local donde yo vi este de 8.000 pesos. Sí. ¿Y es bueno? era igual, tenía la manija, o sea, era igual de aspecto, ¿no? No decía nada, solamente era plano, pero era el mismo diseño. La manija era de plástico y el ¿cómo se llama? El pico vertedor, digamos, también sí. Era de plástico. O sea, y era un termo normal, no era un termo premium y valía 3.500 pesos. Un desastre. Igual no sirve para mate ese termo. Porque el pico vertedor te tira para todos los costados. Y además no tenía ese pico vertedor. Lo hicieron, o sea, es un termo que es termo, o sea, originalmente era termo de camping. Entonces solamente tenía, vos sacabas la tapa y servías. Sí. Y le agregaron este pico vertedor porque se ve que comprábamos mucho. ¿Cómo se ponen de moda esas cosas tan chetas? Pero porque tú dura un montón, eso. Y en su momento era barato comprarlo afuera, ¿no? Pero vos ves entre gente que es militante popular, que se sensibiliza con la con las necesidades ajenas. Agua caliente, Tevele. ¿Cómo? Quiere tomar agua caliente del mar. Pero el agua caliente es cualquier termo de agua caliente. No hace falta tener un termo de 8.000 pesos. Pero esa gente está todo el día tomando mate, es así. Escúchame, igual te voy a dejar algo antes de que sigamos. Te voy a dejar algo para que te indignes muchísimo más. Existe también un mate eléctrico. ¿Sabías eso? ¿Cómo un mate eléctrico? Mate eléctrico. Tiene una base, que es un cargador, enchufada por USB. Y el mate se apoya en la base y mantiene caliente la yerba. Solo mantiene caliente la yerba. O sea que el mate te dura 24 horas. Vos lo pones a cargar en la base. Mate eléctrico. Eso es realmente indignante, no me digas. No, mira que a mí, yo no estoy en contra de la tecnología ni un poco. Me parece que los avances... Pero un mate eléctrico es cualquiera. Ya es cualquiera. ¿Quién musicalizó hoy? ¿Sabemos? ¿Pedro Tato? A ver. Escuchemos y nos vamos a enterar, me parece, ¿no? A ver, probemos. Podría ser, Pedro Tato. Que vuelvan los abrazos. Casi que me animaría a decir que este fue Ferreiro, Se olvidan los cantantes en la casa, las bandas que le gustan a Ferreiro. Estamos escuchando a Kamasi Washington. Música de shopping, ¿no? Música de lugar público por lo bajo. No. ¿Y ascensor de shopping? ¿Cómo que no? No sé qué shopping fuiste. No, yo tampoco, no me acuerdo. Che, no, fue Ferreiro, ¿eh? ¿Quién fue? Mirá, Ferreiro manda un mensaje y dice, qué buen tema. Yo no me lo imagino diciendo qué buen tema el tema que puso él. No, yo sí. Pero sí, puede ser también. No sé, quizás están intentando engañarnos. No, además, no termina el Kamasi este. Música para despertarte y para volverte a dormir. Sabes que ha habido una filmación en Super 8 que fue pasada a VHS de mi familia y tiene una música muy parecida. Sí. Porque no, es silente el video, no tenía sonido la camarita de mi viejo. Final abrupto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de voces de nuestros funcionarias y funcionarios. En primer término vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que habló de la reunión que solicitaron y que se dio finalmente en el día de ayer, pero esto fue previo a que se reunieran, por Juntos por el Cambio, básicamente, ¿no? Porque habían dicho con la oposición y después hicieron una restricción, no, solito con nosotros y nosotras de Juntos por el Cambio. Vamos a escucharlo. La verdad es que no quiero hablar antes de hablar con ellos porque no entiendo lo que está pasando. La verdad es que me pidieron un encuentro con los bloques opositores y yo les dije que sí. Después me pidieron que sea Juntos por el Cambio por un lado y el resto por el otro. Y yo, la verdad, como son, es otro poder, no me quiero complicar. O sea, si ellos están de acuerdo en que sea así, yo lo hago así. Pero ellos no estaban de acuerdo. Claro, él dice, si ellos están de acuerdo con que se haga así, en referencia al otro poder, al poder legislativo, y no estaban todos de acuerdo. Vamos a escuchar un ratito a la oposición también hablando sobre este encuentro, qué sensaciones tuvo. Dos reuniones. Wow, oposición de primera, oposición de segunda. Claro, la de Juntos por el Cambio vamos a escuchar. Alberto Fernández también estuvo hablando de Vicentín. Es un tema olvidado, Alberto. ¿Qué pasó con Vicentín? Escuché decir que nosotros estamos siguiendo el modelo económico de Irán. ¿Qué están haciendo en Irán? Pero suena al oído público, al oído del argentino medio. Dicen, bueno, estos tipos son expropiadores como Chávez y son iraníes. Y aquí tenemos que decir, ¿de qué están hablando estos tipos? ¿De qué están hablando? Si lo que yo estoy hablando es lo mismo que dice Macron en Francia, o lo que dice Merkel en Alemania, o lo que dice Conte en Italia, yo quiero expropiar, me expropio una empresa de quiebra, expropio una obra que esté floreciente, una cerealera floreciente. ¿Para qué? Yo estoy tratando de preservar en ese mercado, que es un mercado absolutamente vinculado a la alimentación. Estoy tratando de preservar la continuidad de un operador que no solamente ha dejado colgado al Banco Nación, a muchos bancos, a los productores, a trabajadores. Estoy tratando de preservar un operador muy importante para la economía argentina y para... Bueno, y dijo una cosa más respecto de Vicentín, Alberto, que es que se equivocó porque imaginó que la gente iba a salir a festejar su anuncio de algo que evidentemente no será, por lo que está diciendo, ¿no? Que es la expropiación de Vicentín. Él dijo que estaba así como, o sea, esperando a que le lleven mejores propuestas. No sé si no será. Bueno, la culpa es nuestra. A mí, yo cuando escuché eso de Alberto, esto de esperaba que la gente saliera a festejar, primero que nos dijeron que nos quedáramos en casa, y después que la culpa pasa a ser de la población, ¿no? O sea, cuando nos conviene es la población y cuando nos conviene somos nosotros que estamos en el poder. A mí me preocupa, más allá de lo que vos podés decir de las puertas para adentro de tu casa, pero como funcionario público o cualquier comunicador público, que se hable de que el argentino medio escucha tal cosa y se imagina, está subestimando a un gran público. A mí me preocupa que el funcionario o la funcionaria subestime al pueblo. Claro. Más allá de lo que vos puedas pensar de las puertas para adentro, es como me parece que tiene un peso así como medio grave, ¿no? Uh-huh. Cuando hablaba de esto de el modelo de Irán que se trata de instalar, y dijo, pero suena al oído público, al oído del argentino medio, dice, bueno, estos tipos son unos expropiadores como Chávez. Uh-huh. Es preocupante, sí, me parece. Pareció también un mensaje de estos que Alberto se encarga de enviar a cierto sector de la población, sin decirlo, les dice, yo no soy Cristina. ¿No? Esto de... No, por supuesto, pero después se comparó con Merkel. No. Che, pero esto lo hace Merkel también, como diciendo, esto está todo bien, no soy Chávez, soy Merkel. Y no es que, como, epa. Y tampoco es que yo esté diciendo que Cristina hacía lo que Chávez o lo Irán, pero digo, claramente tenía relaciones políticas importantes con esos dos países por los gobiernos que están ahora en el poder. Me parece que también hay un mensaje en ese sentido, ¿no? Un mensaje de estoy más a la derecha de lo que ustedes piensan, digamos. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló en conferencia de prensa después del encuentro con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. No se puede darle tranquilidad a los y la bonaerense diciéndole se acaba tal día el coronavirus, porque eso no lo sabe nadie. Ahora sí, lo que podemos decir es que gobiernos municipales, gobierno nacional y gobierno provincial han trabajado para que si alguien lo contrae, lamentablemente, tenga esperándolo lo que necesita en términos de asistencia sanitaria. Lo que muestra el mundo es, como se dijo para la Argentina, algo así como un stop and go, ¿no? Ir y venir, empezar y volver para atrás, dependiendo de cómo se mueven los contagios. No es algo que pase en Argentina o en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, es algo que pasa hoy en Israel, uno de los países que mejor había controlado la pandemia, y hoy tiene un rebrote y han tenido que ir a un aislamiento muy fuerte. ¿Estuvo con vos, Kicillof? ¿Qué pasa con la renderización de los audios? Bueno, no escuchamos, pero se entendió perfectamente lo que decía. Bueno, dijo que estaba conforme con los resultados de esta cuarentena estricta iniciada también el 1 de julio. Llama la atención esta incorporación. Seguimos con los términos en inglés. Stop and go. Sí, que yo lo conocí mirando carreras de Fórmula 1. No sé si venía de antes. No sé, pero es innecesario, ¿vale? Claro. Che, parecería que hay un acuerdo político para no pegarse demasiado entre, digo, renovaron el acuerdo político Ciudad y Provincia de Buenos Aires para no pegarse demasiado, tener cierta autonomía que hasta aquí no tenían tanto porque había como un acuerdo, pero parecería ser que no se van a criticar lo que haga el otro, ¿no? Larreta y Kicillof. Bueno, ya que estás diciendo esto, nos salteamos algunos audios y escuchamos el 7, que es Lisandro Bonelli, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, que según lo que él dice, no hay posibilidad de desacople, y para que Fernando se enoje, vamos a decir, pero lo dijo él, del AMBA. No, y eso no va a suceder, no se van a desacoplar, ¿no? Desde el día uno acá, si algo hemos tenido los argentinos y argentinas, es unidad política, ¿no? Un trabajo en conjunto, más allá de las diferencias partidarias, y el mejor ejemplo es el trabajo que viene haciendo el presidente con el jefe de gobierno y el gobernador. Y hoy, de hecho, hoy a la mañana tuvieron una reunión para seguir trabajando de esta manera, ¿no? De manera mancomunada, con una estrategia común para la región del AMBA. Claramente no se puede separar la ciudad de Buenos Aires del conurbano, ¿no? Por su cantidad de de vasos comunicadores que tiene, toda la estrategia que se tome tiene que ser en conjunto. Bueno, un Bonelli. Un Sandro Bonelli, jefe Bonelli de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Un Bonelli que habla bien, digo. Al fin. Es cierto lo que decía Bonelli, ¿no? Más allá de, incluso en la pretensión de pelearse y de distanciarse la ciudad de Buenos Aires del conurbano, es medio imposible eso, ¿no? Porque el tránsito de personas es inevitable. Y si la ciudad de Buenos Aires abre los comercios, un montón de los trabajadores y trabajadoras son gente que vive en la provincia de Buenos Aires y que va a tener que venir utilizando el transporte público, claramente. Uh-huh. Sí, ¿qué se pueden tomar? Algunas de las medidas, como que salgan a correr de nuevo o no. Algunas son, bueno, algunas que pueden llegar a ser de alguna trascendencia también. Uh-huh. Silvia Magdalani es ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. Ayer prestó declaración de Loma indagatoria ante el juez Pablo Auge en los tribunales federales de Lomas de Zamora por el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner. Vamos a escuchar a ver si dijo algo. No voy a dar más datos, solamente he cumplido con mi obligación y he venido a declarar. ¿Usted declaró, doctora, que tengo... hoy a la mañana? Sí, acabo de declarar. ¿Sí? Gracias. Señores, les pido por favor, declaré lo que tenía que declarar. Gracias. Bueno, ¿qué habrá declarado, no? No sabemos qué declaró Magdalani. Mauricio Macri, expresidente de la Nación, hizo así como un vuelo fugaz a Paraguay, un touch and go, ya que les gustan los términos en inglés, y estuvo como en el mismo sentido de Magdalani con las declaraciones. A ver. Buenas noches, hace frío, es todo lo que decía ayer Mauricio Macri, expresidente de la Nación. Parecía Alejandro Apo sea... igual, ¿eh? ¿Cómo? Parecía Alejandro Apo, pero era Mauricio Macri, y sí habló con la prensa de Paraguay, contaba que se juntó con el expresidente Horacio Cartes, con el actual presidente Mario Abdo Benítez, que hablaron de, bueno, del Mercosur, de la situación, de cómo abrir la pandemia. También habló de la Copa Libertadores, dijo, nos toca a Boca jugar con Libertad ahora en septiembre. Bueno, y eso es todo lo que estuvo declarando, al menos con la prensa internacional, porque acá la prensa nacional la pasó medio de largo. Y por último vamos a escuchar a Martín Lustó, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, que habló de la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández ahí con la oposición. Lo escuchamos. Yo tengo un sabor, si querés, agridulce con la reunión. Dulce porque es la primera que tiene esta entidad entre el oficialismo y la principal fuerza oposición, que en definitiva somos los que representamos, no sé, el 90% de los votos y que nos deberíamos poner de acuerdo y trabajar así. La parte más agria es que primero la primera debería continuar y la segunda es que sí, cada uno nota los agravios del otro, pero no los propios. No se habló de Cristina Kirchner. El presidente no estaba en la reunión. Esos son detalles que son, no sí, son claro, menores, la institucionalidad. Se hubiera uh-huh. sido bueno que estuviera. Bueno, cuando uno dice agridulce, que se quedó con un sabor agridulce, no explica cuál es la parte dulce y la parte agria, ¿o sí? Bueno, no sé, pero igual, ¿por qué? ¿Qué pasa con lo agridulce otra vez? ¿No meten un tema que acá fue de arduo debate con el tema del agridulce? Está como denostando, o sea, quedó claro que a Lustó lo agridulce no le termina de cerrar. Claro, porque exacto. Porque si me decís tuvo un sabor agridulce, qué copado, es lo que me encanta. Es verdad, estebelista o yo sería lustoísta. Sería claro. Y otra cosa que es certero siempre, que es que correcto, sabe Lustó lo que le gusta escuchar, ¿no? Es esto de todos tenemos que aceptar nuestros errores, eso es lo que corresponde. Es tan correcto de siempre para hablar, tan correcto. Y denota allí en esa declaración también la diferencia que hubo en el seno de Juntos por el Cambio a propósito de este pedido de hacer la reunión solos con el presidente, sin la presencia de otros bloques. Había un sector que decía que tenía que estar toda la oposición, al que claramente el agridulce Lustó adhería, y otros que con el ala más dura que decían, no, vamos nosotros que somos la oposición, ¿no? Bien, me gusta el agridulce de Lustó, que le quede. Así podemos llamarlo así. Le hacemos una entrevista y lo llamamos de esa manera. Hasta aquí el recorrido de audios de nuestros funcionarios y funcionarias. Que no nos pusieron música de espera de consultorio. Todavía no me doy cuenta de qué es la música. Bueno, estábamos escuchando a Little Beaver, uno de los lindos exponentes del rhythm and blues de los 60. Seguimos sin saber quién programó la música de hoy en este programa. ¿Sabemos quién? Yo ya dije, Pedro Tato. Ah, Pedro Tato, sí, fue finalmente uno de nuestros productores quien programó la música de hoy. Lo que quien sabemos seguro quién programa la violencia de parte de las fuerzas de seguridad, en principio seguro son las mismas fuerzas de seguridad. Cuando nosotros contamos estas historias, muchas familias y nosotros también solemos decir que el Estado es responsable, digamos, que no es el policía loco que está en la calle o que son todos locos porque se contagian la locura del gatillo fácil como si fuera el coronavirus, no. Entonces es imposible no analizar estas circunstancias a partir de los gobiernos. Hace algunas semanas charlamos con María del Carmen Verdú, ella marcó algunas diferencias entre este gobierno y el de Macri que van desde que hayan tenido una reunión en el Ministerio de Seguridad hasta que se hayan caído unos protocolos y algunas cosas que seguían igual. Tampoco hay una, creo nadie tiene una pretensión de que el gatillo fácil se acabe en dos días, pero bueno, estamos otra vez contando la historia de un pibe desaparecido, estamos otra vez contando a la bonaerense de por medio, casi que todos los días contamos casos de gatillo fácil. Y entonces queremos volver a analizar con María del Carmen Verdú de la Correpi esta situación en general, a ver si tenemos, si, no sé si ya están trabajando en números y si esos números arrojan diferencias muy grandes con el macrismo o no. Es todo muy complejo y más en este contexto de pandemia. Carmen, bienvenida hasta que vuelvan los abrazos aquí en La Retaguardia. Una vez más, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Fernando? Bien, aquí estamos con Giselle Rivaluf, con Pedro Ramírez Otero, para escucharte analizar esta situación que estamos viviendo de gatillo fácil y de desapariciones forzadas bastante más seguido. Va, igual de seguido que antes, me parece, no sé. Sí, sí, y sumale que siempre queda como el último orejón del tarro las muertes en lugares de detención, que también se están reproduciendo con muchísima ferocidad, tanto en cárceles como en comisarías. Uh-huh. De hecho, dentro de un ratito vamos a estar saliendo en una radio de Trenquelauquen porque se produjo la muerte en uno de estos clásicos incendios que nadie se preocupa en prevenir ni en apagar, en una comisaría en Pehuajol, con la muerte de un pibe de 22 años, Ávila. Entonces, son muchos hechos a los que, obviamente, no por ser de menor gravedad en los resultados, vamos a obviar, que son las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, el verdugueo. El problema con esta situación particular que atravesamos tiene que ver con lo que vos señalabas al hacer la presentación de la nota. Es muy difícil poder comparar, si quisiéramos tomar el conjunto de la gestión desde diciembre de 2019 a hoy, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, del gobierno de la ciudad, es muy difícil hacer una comparación adecuada, un balance adecuado, porque a partir del 20 de marzo se produjo un quiebre muy fuerte con el ingreso en una situación de excepción decretada por el DNU 297, con ampliación de facultades a todas las fuerzas de seguridad, y que justamente en esa misma fecha advertimos, muchachos, todo bien con el aislamiento, es una medida sanitariamente correcta, no vamos a estar haciendo terraplanismo sanitario diciendo que no es útil para protegernos de la pandemia, pero si eso no es acompañado inmediatamente, simultáneamente, con fuertes medidas de carácter asistencial, sanitario, de ayuda material, para que el 100% de la población lo pueda cumplir, y en cambio le decimos a las fuerzas de seguridad que tienen todas las facultades para estar sacando gente que sale a la calle y no necesariamente para salir a hacer surf, sino para tratar de hacer la diaria para sobrevivir, o que no tiene un celular de última generación para tramitar un permiso, bueno, el resultado obvio iba a ser este, el de un incremento exponencial de los distintos hechos represivos. Esa es la situación real que estamos enfrentando, lamentablemente, uh-huh. Y que se confirma a lo largo de los meses con un agravamiento. Y si bien está muy bien que nosotros y nosotras que estamos acá en el área del AMBA pongamos el ojo en la bonaerense, en la policía de la ciudad, en las fuerzas federales, que son las que cruzamos a diario, no nos olvidemos que esto sucede en todo el país. Uh-huh. O sea, podríamos hablar, el mismo tiempo que de la bonaerense, de la tucumana, la neuquina, la chaqueña, la mendocina, la cordobesa o la que te guste más. Quería preguntarte, Carmen, a propósito de eso, si están siguiendo desde Correpi la situación que se comenzó a vivir en estos días en Chaco. Le cuento a la gente, a partir de... ¿se acuerdan la situación de los chicos com y las chicas com que les entraron a la casa las patadas, que pudieron filmar, que hubo abuso sexual con las pibas? Bueno, había cuatro policías que estaban detenidos, por supuesto con domiciliaria, no van a estar en una cárcel los policías, pero la justicia, además de eso, los liberó. Y lo que hizo el jefe de la policía fue reincorporarlos a la fuerza, y Capitanich tomó, el gobernador tomó la determinación de excluirlos de la fuerza, aún libres, sacarlos de la fuerza, y se produjo un levantamiento de la policía, un acuartelamiento de la policía. Después podemos escuchar algunos de los audios que nos llegaron de la arenga de los policías en el acuartelamiento, que terminó con la renuncia de la cúpula policial y ahora una negociación allí que no terminó, donde Capitanich ahora está diciendo que tienen que volver de la cúpula policial a sus cargos. No sé si están siguiendo el tema, pero llama la atención, a mí me llaman la atención ese tipo de cosas, gente como Capitanich, que uno no puede decir es un tipo que haya estado preocupado en sus anteriores gobiernos por la violencia desde el Estado, de repente diciendo esos policías no pueden volver. Algo ahí está pasando, y no sé si ustedes tienen un análisis de qué está pasando para que Kicillof tenga que dar una explicación y no se haga el boludo como Scioli con Luciano Arruga. Capitanich, no Kicillof. No, digo que Kicillof haya tenido que contestar. Estaba agregando, Kicillof, cuando le preguntaron por Facundo, contestó, una evasiva, pero contestó. Uno recuerda a Scioli escapándose cuando le preguntaban a Luciano Arruga y hacía un silencio que no perturbaba a casi nadie. Y ahora hay como una obligación de decir, me parece, algo hay ahí. A ver, nosotros siempre decimos desde Correpi que la intensidad y la administración de la fuerza represiva del aparato estatal está determinada por dos vertientes que se conjugan y que operan de conjunto. Por un lado, la situación objetiva de necesidad de implementar control y disciplinamiento social, explicación por la cual se agrava la represión policial en tiempos de crisis económica y social, y segundo, las propias características de los gobiernos que hacen que se presente o se formule de una forma u otra. En ese sentido, así como hemos distinguido históricamente las gestiones de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Dualde, de los tres gobiernos kirchneristas que fueron distintos, incluso los dos de Cristina entre sí, del macrismo, paréntesis, el peor de todos, eso no hace falta recalcarlo, y el actual a nivel nacional, provincial, de la ciudad y del resto del país, lo cierto es que en este caso lo que vemos es un retorno a lo que era habitual en décadas anteriores, en que, por ejemplo, te lo fusilaban al maestro Fuente Alba con un cartucho de gas lacrimógeno y salía Aníbal Fernández, en ese momento jefe de las Fuerzas de Seguridad Federales, a decir qué barbaridad, qué brutos que son. O Cristina se sacaba la foto con la mamá de Mariano Ferreira prometiendo investigación hasta las últimas consecuencias, aun cuando Pedraza fuera su socio político y en el aparato sindical. Entonces, lo que sucede en este momento son dos cosas. Por un lado, Capitanich forma parte de esta coalición de gobierno que administra el Estado Nacional, que tiene esta otra forma de presentar las cosas, donde hemos escuchado a la ministra de Seguridad diciendo vamos a investigar cada una de las denuncias de violencia policial, etcétera, más allá de que son hiper contadísimos y excepcionales los casos en que hay prisión, como ocurrió hace poquito con la prisión preventiva, por ejemplo, de los policías que fusilaron del policía que fusiló a Alan Maidana en Berazategui, y como inicialmente había ocurrido con estos milicos de Fontana, de la provincia del Chaco, donde primero la prisión se convirtió en arresto domiciliario y luego en excarcelación, sin perjuicio de la continuación de la causa. Lo que sucedió después es que, aplicando la propia reglamentación policial, que dice que en caso de comisión de un delito que abre una instancia judicial y quedan los efectivos a disposición de la justicia durante el proceso, se los debe pasar a disponibilidad preventiva o la forma equivalente de acuerdo a la reglamentación de la fuerza de que se trate. Frente a ese pase a disponibilidad, que no es una decisión política de Capitanich, es lisa y llana aplicación de la norma, es que se levanta la cúpula policial con este planteo, se termina en la renuncia, donde además por la propia boca del jefe renunciante de esta policía queda claro de qué se trata, porque ellos lo que dicen es sería un peligrosísimo precedente, un precedente fatal que estos policías estuviesen en disponibilidad cuando tenemos 900, suponemos que se refiere a la provincia del Chaco, en procesos penales y trabajando. O sea, lo grave no sería para nosotros, obviamente, el precedente atroz, sino que nos está diciendo que hay 900 policías en la provincia trabajando, sujetos a investigaciones por delitos penales. Para nosotros y nosotras, la principal reflexión sobre esto, que de ninguna manera sorprende, porque, por ejemplo, en la ciudad de Olavarría, cuando la policía de esa ciudad fusiló a una persona que estaba siendo desalojado con su familia, que había perdido el trabajo en medio de la crisis generada por el macrismo, se fue a un descampado con un arma vieja del papá. La mujer desesperada pidió ayuda, la policía acudió, lamentablemente fue la policía la que acudió, entonces para evitar que se suicidara, lo fusilaron. Y en ese caso, cuando fue preso el que había disparado, la policía de Olavarría hizo una asonada, desaparecieron de las calles, vaciaron las comisarías y obligaron a la fiscalía y al juzgado de garantía a decretar la excarcelación del policía que había sido detenido. Entonces, por eso digo, no es una situación novedosa. Este tipo de acto corporativo es habitual. Pero sobre lo que yo quiero poner el acento, sobre todo en esta radio, que tiene una oyentada particularmente vinculada con las organizaciones sociales, políticas del arco popular y de la izquierda, es, compañeros, compañeras, para esto sirve la sindicalización policial. Esto es lo que hacen las organizaciones dentro de la corporación policial que ellos quieren llamar sindicatos. Claro. Buscar de cualquier manera la impunidad y garantizarla. Entonces, no es un dato para nada menor. Y bueno, por supuesto que si el gobernador lo que decide en esta instancia es hacer lugar a esta amenaza y reincorporar a estos policías a la fuerza, bueno, es una batalla peligrosamente perdida por lo más elemental del sistema democrático, porque no es otra cosa que un alzamiento armado, porque esa gente está armada, para forzar a un órgano de gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial, a violar la ley. Buen día, María del Carmen. Giselle Rivaloff te saluda. Recién mencionabas la situación donde Cristina se acercó a la mamá de Mariano Ferreira haciéndole promesas y me vino a la cabeza la situación de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, acercándose a la mamá de Facundo Astudillo, prometiéndole traerle a su hijo vivo. ¿Cómo analizan eso y cómo analizan todo lo que está haciendo Berni, desplegando ahí toda su capacidad desde medicina, abogacía en los medios, donde está ahí todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas, y hablando de las Fuerzas Armadas, como lo vimos el viernes, de subordinación, valor a los gritos de militares. Sí, no nos olvidemos que, antes de decir eso, de que se lo iba a traer con vida, que con que nos digan, ¿no? Porque lo tienen sus subordinados, alcanzaría, ¿no? Pero antes de decir eso, también acusó a la mamá de haber dilatado la denuncia, cuando la propia familia, sus abogados y las constancias judiciales demuestran que fueron semanas de Cristina Castro de deambular por fiscalía, juzgados, por descontado comisarías, intentando que le tomaran una denuncia, y le contestaban lo que sabemos que contestan siempre cuando se trata de una desaparición de una persona: si habrá ido con la novia, estará en la casa de la tía, como nos dijeron con Jorge Julio López, andará de caravana, estará peleado con vos, y recién cuando se pudo generar un arco de solidaridad, se empezó a visibilizar a través de las distintas movidas organizadas, de llegar a las redes, a los medios alternativos, etcétera, y por supuesto con el patrocinio letrado de los compañeros que asisten a Cristina, se pudo erradicar la denuncia, muy tardíamente, y por eso es que se ha perdido tantísimo tiempo en esa investigación. Lo de Berni es un problema aparte, ya lo hemos hablado es realmente muy preocupante que con sus antecedentes y con su presente sea quien dirige la fuerza de seguridad más numerosa y con un territorio y una población más amplia bajo su pulgar de todo el país. Uh-huh. María del Carmen Verdú, referenta de la Correpi, no queremos dejar por ir a lo general de ir de ir a lo individual y dejar de lado que los pibes que están siendo asesinados por la policía tenían sus historias. La del chiquito Verón en estos días ha conmovido a incluso a sectores que en general no se conmueven con estas cosas, o que se conmovían fácilmente con el gobierno de Macri. Hemos visto a la hermana del pibe en medios que en general no reflejan el gatillo fácil, y por supuesto mejor que así sea, ¿no? ¿Qué saben? ¿Han podido charlar con la familia? ¿Están cerca de ellas? Sí, estamos en contacto permanente, tanto con la familia como fundamentalmente con los abogados. De hecho, salimos inmediatamente a denunciar, como también lo hicieron ustedes, el gravísimo episodio ocurrido el día sábado, cuando le llegó a Cristina la información de que había restos humanos encontrados en un basurero, uh-huh, en un basural en Mayor Buratovich, sí. Y en esa situación, al llegar al lugar con uno de sus abogados, se encontraron con un mega operativo policial de la bonaerense, y cuando justamente el colega le hizo notar al subcomisario a cargo que eso, que no tocaran nada, porque lo que tocasen significaba inmediata nulidad de todo, porque la fuerza bonaerense está apartada de la causa, de vuelta por una resolución judicial, no porque se le haya dado la gana a Bernie, porque eso es obligatorio en todos los casos, recibió una durísima amenaza, un aviso intimidatorio de ellos, sé lo que tengo que hacer cuando todo esto termine, tengo guardados todos los links de sus declaraciones, etcétera. Uh-huh. Obviamente eso fue inmediatamente no solo denunciado públicamente por ustedes, por nosotros, por todos los organismos, por la propia familia, sino que, y aprovecho la oportunidad para difundirlo, también se hizo la denuncia en el propio juzgado federal. Y lo que quería, el chivito que quería pasar es que justamente el miércoles, o sea mañana, a las 6 de la tarde, por el Facebook de Correpi, van a estar charlando en vivo con nuestro compañero Ismael Jalil, Cristina Castro, la mamá de Facundo, uno de sus abogados, Leandro Aparicio, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca, que es una de las organizaciones al frente de toda la movida, uh-huh, y realmente una charla imperdible, porque el último de los panelistas, pero no precisamente el menos importante, es Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Uh-huh. Hacías referencia a la amenaza del subcomisario Pablo Reguillón. Ayer por la tarde me decían que también ha sido separado de la policía Pablo Reguillón. A mí me parece que debería tener una causa por amenazas más que... o sea, no alcanza solo con la separación, y a la vez era un poco lo que decía al principio, ¿no? Digamos, antes los recibían y ahora los separan. Que no lo hayan recibido para decir necesitamos más policías como usted y sacarse una foto, ya es ganancia. Claro, lo que hay que ver ahora es... No me alcanza. La suspensión. Y además hay que ver, también hay que estar atentos y atentas a qué sucede cuando se apagan las luces de las cámaras, ¿no? Cuando nosotros no estamos atentos. Exactamente. Bueno, gracias Carmen, estaremos atentos ahí mañana. Un abrazo. María del Carmen Verdú, el principal referente de la Correpi, analizando la situación de represión profunda que se está viviendo en el país, y que sin dudas, digo, más allá de lo que uno pudiera pensar que hubiera sucedido en una situación de anterior normalidad, digamos, si no hubiera ocurrido la pandemia, me parece lo que no podemos dejar de coincidir es en que esta situación de aislamiento social y las diferentes fuerzas de seguridad siendo el control hace que aparezcan las mismas, creo que vos lo decías ayer, las mismas situaciones de siempre, profundizadas y además con todo el poder a esas fuerzas de seguridad que son constantemente denunciadas en una situación de normalidad prepandémica, digamos, ¿no? Como decía recién María del Carmen Verdú, ¿no? Es quienes están en las calles, tienen la habilitación de estar en las calles controlando, tienen como todo el poder, parece que las miradas están como ahí, ¿no? Concentradas. Uh-huh. ¿Giselle no querrá cantar algo? Si me das una letra, canto. Porque no sé, ¿qué pasa? Te puedo hacer un... La, la, la, la, la. Es muy feo lo que hago, ¿eh? No es para compartir, pero lo hago. Es como cuando se te rompe un auricular, ¿viste, Fer? Música de karaoke. Escuchame, la gente que nos está escuchando va a pensar que se le rompió un auricular. Claro, sí, totalmente. Igual somos capaces de apreciar la habilidad de Jaco Pastorius. Por supuesto. Pero acá lo importante en este programa es bardear la musicalización ajena. Exacto. Así funciona. Totalmente. Por eso decidimos rotar la programación de la música para poder bardearnos musicalmente entre nosotros. Consigna en abrazos. Ya que no canta, pongámosle separador, ¿no? Y la consigna para el día de hoy, ¿qué canción te gustaría que sonara mientras te subís al bondi? Cuando estás ahí, o cuando estás transitando. A mí me ha pasado viajar y soy como los lentos de los 80, me gustan mucho, y era todo un viaje que encima estaban las luces medias tenues y yo decía, no, sí, hermoso, todo un clima me había puesto ahí el chofer de tranquilidad. Aparte, 11 31 81 31 26, hay colectivos que son puntualmente para eso que vos estás diciendo, G, ¿o no? No sé, era un colectivo común de línea. Sí, pero digo, subís. Hay líneas en las que... No, digo, esta cuestión de la luz tenue y la música ochentosa no pasa en todos los colectivos. Pasa en algunas líneas muy tranquilas y se disfruta muchísimo más que algunas otras, ¿no? Esa cosa existe también. Hay música para líneas, quizás. Música para... Claro, cada línea de colectivo tiene la música que se merece. Pero escúchame, no, digo... Viajás en un 180 y, bueno, el 180 por ahí no te pone música tranqui porque no vas a viajar con mucha calma, quizás. Ahora, viajás en el 104, que ahora ya no existe más, pero que en su momento era el colectivo más vacío de la capital federal, y ahí te pueden poner música, te dormís una siesta, haces lo que querés. A ver, tenemos un audio. Y cuando subo al colectivo, que bueno, hace un montón que no subo, pero pongámosle que voy a subir a un colectivo... quisiera que se escuche Solo y en Paz de Los Piojos, porque siempre que escucho esa canción, que no es tan común, pido que suban el volumen. Subí el volumen, dale, Nati, de Piedra Buena. Decime que arranca porque el chofer se me duerme, ¿eh? Ay, bueno, más allá de que estás esperando que arranque, qué lindo escuchar el fuelle ese, como esa respiración que hace, es hermosa. Ahí está, ahí se me despertó el chofer. Sigue lo instrumental, ¿eh? Es el día del instrumental. Sí, es el día. Yo calculo que Ciro va a cantar. Ahí está. Más mensajes de la mano de Pedro. Por acá tengo, a ver. Acá me complicaron con una consigna de regalo que llegó en el medio. ¿Una consigna de regalo? ¿Cómo es eso? Claro, nos ven pobres de consignas y somos mendigos de las consignas, digamos, ¿no? Acá dice Mariano de San Cristóbal, dice, va una consigna de regalo. Cuando el cine argentino haga una película sobre estos días de la peste, ¿qué dupla actoral debería interpretar a Rivalofi a Tevele? Bueno, por acá tengo un mensaje. Ah, qué difícil es encontrar de quién es este mensaje. Ah, viste, ahora. Y ahora. Bueno, tenemos un mensaje de alguien que dice, buen día. Ah, acá dice, que soy un impresentable. Me tengo que retirar. Buen día, gente linda. Aquí Suri de San Vicente. Definitivamente el tema que me encantaría escuchar mientras me subo al bondi sería Bolero Falaz de Aterciopelados. Piso la escalera del bondi y arranca el tema. Ja, ja, ja. Bailamos y cantamos todes. Y como estaremos en la cresta de la ola, sigue sonando Poder Popular de Sudor Marica. Una vez que canta a alguien, no le cantes encima. ¿Cuál era el otro? Poder Popular. Te hace un enganche, el colectivero tiene toda la onda para el enganche, ¿eh? ¿Puedo contar algo? Sí, claro. Que no sé si está bien, pero que me sucedió cuando estaba laburando, bueno, estaba así en Radio Sur, que es una radio de Parque de los Patricios. Empecé ahí a hacer comunicación popular, me llevó al 25 desde Floresta. Y el 25 en ese momento estaba en conflicto, un conflicto de trabajadores con la empresa que duró como un mes. Y así que bueno, tuve que buscar alternativas. Cuando retoman el servicio, empiezo a hablar con un chofer. Yo iba muy temprano, a las 6:30 ya me tomaba el colectivo. Y empezamos a hablar de, bueno, cómo seguía el conflicto. Le conté que en la radio estábamos haciendo la cobertura, que hablábamos con Matías, se llamaba el delegado en ese momento. Bueno, la cuestión es que el chofer, que era siempre el mismo, no solamente me esperaba, o sea, si veía que yo iba caminando media cuadra, me esperaba en la parada, sino que me empezó a dejar de cobrar el boleto. Entonces yo le decía, no, pero cobrame. Yo insistía que me cobre el boleto, ¿viste? Era el más caro de todo, por un recorrido largo. Y me dijo, ¿y quién nos va a cubrir? No. Necesitamos que nos sigan cubriendo los conflictos de los laborales que no salen de ningún lado, me decía el chabón. Así que, nada, un genio el chofer de la 25. Una niña compañera. Bueno, el Mónica, el primer mensaje de la mañana, dice que pondría, aunque quisiera que se escuchara este tema. Mm. todas introducciones largas hoy. Pero la vas cantando, esta. Sí, sí. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sonido y esconderte si no quieres ver. Igual en aquel bondi seguro que sonaba esto. Que es la 25. Basta, noticias. Gracias. Ronda de noticias en La Retaguardia. La policía de Córdoba reprimió a trabajadores de la UTA. Choferes de colectivos que se encontraban reclamando el pago de salarios adeudados fueron reprimidos por la policía y 8 de ellos fueron detenidos. Impulsan un proyecto de ley para ampliar las licencias parentales. El socialismo santafesino presentará un proyecto de ley para ampliar la licencia por paternidad. El objetivo es facilitar la participación de los padres varones en la crianza y cuidado de sus hijos y también el pleno goce de esa licencia por parte de las familias que no responden a los estándares tradicionales de la vieja ley. Otra muerte en contexto de encierro. Raúl Dávila, de 22 años, estaba detenido en la comisaría de Chascomús cuando se desató un incendio. Raúl fue trasladado al hospital con el 50% del cuerpo quemado y finalmente falleció. Ya se encuentran 24 muertos entre personas privadas de su libertad en lo que va del 2020. Call center de Telecentro, YPF y La Caja amenazan con despedir a quienes reclamen el pago del aguinaldo. ACC Group, firma en la que Telecentro, YPF y La Caja tercerizan su atención telefónica, no pagó los aguinaldos. Ante la protesta de los empleados, amenazó con despedirlos. Además, los obliga a trabajar de manera presencial. Tres heridos en La Plata luego del tiroteo entre facciones de la UOCRA. Denuncian que son los sectores que responden a Pata Medina por un lado y al interventor Carlos Vergara por otro. Ellos fueron protagonistas de un choque que desembocó en una prolongada balacera mientras se llevaba a cabo una olla popular en un barrio periférico a la ciudad de La Plata. Hay tres heridos, uno de gravedad. Con casi 200 fábricas de juguetes paralizadas, anticipan faltantes para el Día del Niño. El stock de principio de año ya se vendió y con 3 meses sin producir, el faltante de juguetes se va a empezar a hacer sentir el mes que viene con la demanda por el Día del Niño y la Niña. ...3.099 nuevos casos de coronavirus... ...suman 103.265 personas contagiadas en todo el país... ...y 44.173 recuperadas. Tus ojos mirándome, la calle que canta su diario el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Tú eres para mí. Haciendo esta versión candombeada, bonita, de Eres para mí. Candombeada y yaciada, ¿no? Hay una mezcla interesante ahí. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Recién María del Carmen Verdú hablaba de algo, de la situación que se vive en las cárceles. Bueno, hace 10 días se conoció que un interno de la unidad carcelaria número 43 de González Catán había contraído coronavirus. Además, confirmaron que 5 agentes del Servicio Penitenciario bonaerense fueron diagnosticados con COVID, fueron aislados. En este momento estamos en comunicación telefónica con Germán Clavelino, él es interno de la unidad 43 de González Catán. Bienvenido, Germán, al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás? Buenos días, acá estamos. Bien, bueno, ¿qué pasó después de 10 días que se informara de este primer caso en la unidad? Bueno, en sí es preocupante la situación en la que vivimos los internos, tanto como de acá, como de diferentes unidades carcelarias. El virus ha entrado en las cárceles y las personas que tienen patologías, tanto como yo, por ejemplo, como compañeros, que yo soy una persona que tiene 4 patologías importantes, de las cuales 2 me hacen una persona de riesgo, soy asmático, estuve entubado bipulmonar con antecedentes de paro cardiorrespiratorio y soy diabético. El tema es que las unidades son ineficientes para enfrentar este virus. Pero tenemos entendido que aumentaron los casos desde hace 10 días hasta ahora en que se encontró el primer caso, por ejemplo. Sí. Viendo más casos, hay personas que están aisladas. A casos 10 metros de donde estamos nosotros, hay personas aisladas con síntomas y positivo de COVID. Germán, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. Cuando decís que están aisladas a 10 metros, ¿qué están? ¿En celdas donde solo hay personas contagiadas? Digamos, nosotros estamos en un pabellón y a escasos 10 metros hay un Zoom de visita donde han puesto los internos que están con COVID positivo en las piezas. ¿Y qué pasa con quienes compartían ranchada con esas personas que están contagiadas? ¿No los aíslan? En el momento, los pabellones que saltaron con el tema del positivo están aislados dentro del lugar donde estaban, pero siguen aislados a esperar síntomas. Ajá. Sí, ¿tomaron alguna otra medida de precaución? Si vos vas a la página del Servicio Penitenciario Federal, dice que tomaron todos los recaudos, que hicieron desinfección. ¿Qué es lo que ustedes vieron desde ahí adentro que nos podés contar? ¿Cómo se actuó? Sí, sí, han hecho desinfecciones, han tirado desinfectantes para evitar más contagios. Lo que pasa que en sí la unidad no da abasto para abastecer todo lo que es el tema de la desinfección. Sí se han hecho desinfección. El problema es que esto arrancó y esto no va a parar así fácilmente. La unidad, tanto como esta como todas las unidades, no están preparadas para enfrentar un virus. Están súper pobladas. Claro, por ejemplo, para que tengamos dimensión, porque nosotros siempre hablamos de las situaciones de hacinamiento en las cárceles, pero es difícil ponerle un número. ¿Un pabellón cuántos internos tiene? Y un pabellón depende de qué pabellón, pero hay pabellones de 90 personas y 10 por celda. En fin, todas las cárceles están superpobladas. Uh-huh. El problema es que los juzgados no se están dando los beneficios en tiempo y forma. Claro. Yo tengo varios compañeros que tienen para otorgarle beneficios pasado años. Llevo 4 años pasado de mis beneficios y los juzgados no otorgan los beneficios. ¿Por cuál las cárceles están hacinadas y las cárceles están superpobladas? Porque los juzgados no están haciendo su trabajo. Tampoco claro. Están previniendo la vida de las personas como yo, que tenemos patologías graves y estamos acá, donde el virus nos enfrente, no sabemos si la vamos a contar realmente. Uh-huh. Perdóname, pero me quedo con la imagen de poder llevarle a la gente que no vio de cerca una cárcel nunca, en qué condiciones viven ustedes. Vos decías que hay 10 presos en una misma celda. ¿Y esa celda de qué dimensión tiene? Y una celda de 4 camas. ¿Cómo de 4 camas? Así están si hay 10 personas. Todas las cárceles bonaerenses. Así están todas las cárceles bonaerenses. No es esta en sí, sino que es todas las cárceles bonaerenses que yo he recorrido durante estos 10 años, todas las cárceles están superpobladas. Uh-huh. Nosotros somos un pabellón de 4 celdas, somos un pabellón de autogestión donde hacemos donaciones para los jardines, comedores y las iglesias católicas, hacemos todo lo que es donaciones para los colegios de chicos ciegos y jardines, infantes. Nosotros, dentro de todos, la vamos llevando, pero el problema en fin está en que en las cárceles hay personas que están enfermas y no van a poder enfrentar el COVID y va a aparecer decesos eventualmente. Estamos hablando con Germán Clavelino, interno de la Unidad 43 de González Catán. Germán, año tras año hay distintos informes que dan muestra de la situación que se vive en las cárceles. Se hablan de condiciones infrahumanas, más allá de esto que estás hablando, ¿no? De las condiciones de hacinamiento, que decís que hay 4 camas para 10 personas. ¿Qué otras cosas nos podés relatar que se están viviendo para tomar real dimensión, para poner los pies en la tierra? Y realmente me enfoco mucho en las personas enfermas por el motivo de que no están preparadas las unidades, tanto con la medicación. No hay medicaciones para las patologías de las personas. Y las personas se están muriendo, las personas se están terminando internadas y falleciendo por no tener controles en el tema de que no se entregan insumos a las unidades. O sea, no están llegando medicaciones, no hay controles. No es la comida adecuada a las cuales las personas que tienen patologías pueden enfrentar. Pensaba en esto de, bueno, estando ahí adentro, es evidente que quien lleva el virus son personas que son los que el servicio penitenciario es el que están ingresando el virus, más que no están recibiendo visitas. ¿Cuáles son los recaudos que ellos están tomando para no contagiar a la población carcelaria? Y realmente es muy poco, porque no están abastecidos de aparatos para controlar la fiebre. O sea, es todo, como podemos decir, primitivo. Es un control de medir la temperatura con termómetros comunes, porque no le han brindado, los aparatos para poder medir a cada encargado o personal para ingresar a la unidad. Se toman los recaudos, pero sinceramente no son los adecuados. Germán, te agradecemos esta comunicación con la Retaguardia. Muchísimas gracias y bueno, quiero que toda la gente, todos los juzgados escuchen esto, porque es muy importante que tomen recaudos y medidas para que esto del hacinamiento y de las personas que están realmente enfermas puedan ser evaluados por los diferentes tribunales para poder otorgarle una morigeración, un arresto domiciliario al que realmente se lo merece. Uh-huh. Un abrazo, Germán. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Ahora vamos con Germán Clavelino, interno de la unidad 43 de González Catán. Vos sabés, Giselle, que estamos terminando de preparar una nota con Diego Adur que publicaremos en la página de La Retaguardia en estos días, que tiene que ver con un pedido que realizaron una de las querellas de la megacausa de la ESMA para saber cuál era. Le dijeron al juzgado, a ver, díganos cuántos están con domiciliaria, en qué condiciones están, si tienen la tobillera electrónica, porque no sé si sabrás que no todos los genocidas que tienen domiciliaria tienen el dispositivo electrónico de control. Cuando el juzgado presenta, les responde, les hace un listado, y en ese listado le admite que hay algunos genocidas que no sabe en qué domicilio, el juzgado no sabe en qué domicilio están cumpliendo la domiciliaria. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Bueno, porque Germán acaba de decir que él hace 4 años que tendría que haber accedido a algunos beneficios que el Código Penal tiene para morigerar la pena de prisión efectiva, y está esperando él y tantos otros por esos beneficios, ¿no? ¿Cómo las herramientas están y se las utiliza de manera discrecional? De acuerdo a quien las aplique, ¿no? Y en general los que aplican, la aplican en favor de los poderosos, aunque sean pobres abuelitos de 80 o 90 años, ¿no? Destaco algo para remarcar esto que decía Germán, porque una de las cosas que se promocionan es, por ejemplo, ¿no?, que están, qué bien que están actuando los servicios. Ingresas a la página del servicio penitenciario y te dice que tienen los termómetros adecuados, que se están haciendo desinfección, más por este caso, y Germán nos está diciendo que los termómetros son, no sé, me imaginé los termómetros de mercurio para tomarse la temperatura. Uh-huh. Así que, bueno, evidentemente no se está implementando todo aquello que sí nos están promocionando, que se está haciendo de manera correcta. No, pero además lo que nos decía Germán era que en los pabellones en los que hubo personas contagiadas, el pabellón está aislado, es decir, que toda la gente permanece junta, quienes se contagiaron y quienes no se contagiaron, con lo cual en algún momento van a terminar todas las personas contagiadas. Es como sentido común, ¿no? Mientras tanto, si a nosotros nos ocurriera algo parecido, nos mandarían a hoteles. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que ir a hoteles bancados por la ciudad o por la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo cada cual debería tener la condición de acuerdo por ejemplo, los internos de un penal deberían tener la posibilidad de estar aislados, no contagiándose, digamos, ¿no? De estar arrancando igual de una base donde están viviendo día tras día en condiciones de hacinamiento paupérrimo, sin insumos médicos, ya la base está mal arrancada, así claro. Que lo que viene. Thank you. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y le subís al colectivo ya con la tarjeta SUBE en la mano, le decís 21 al chofer porque tenés un viaje así de mediana distancia y empieza a sonar una canción. ¿Qué canción querés que suene para tu viaje en colectivo? Es la pregunta que te estamos realizando en el día de hoy. Y te comunicás al 11 31 81 31 26. ¿Qué le decís? 21 pesos. Ah, claro. ¿No decís a dónde vas? Y que... Sí, yo en realidad le digo siempre dónde voy, pero es como... ¿Qué querés que te diga estás, ahora dónde voy? Te estás depende de dónde estés, puede ser un viaje corto o largo. Me pareció como mejor para la entrada en clima de este comentario decir 21. No, pensé que le decías 21, te estás autoponiendo la tarifa. No te dije ni 18, que es un viaje por ahí muy corto, ni te dije 22, 21, un medio. A ver, tengo aquí a Valeria de Villa Lugano que dice: buen día, compes, arriba del bondi, cualquier tema de Los Redondos, dice. Qué bueno. Me ha pasado de estar en el fondo y escuchar más o menos y pasarme para adelante para escuchar la música que estaba poniendo porque estaba muy buena. Dice Valeria que también vivió el conflicto de la 25, no de la banda, sino de la... de la línea de colectivos. ¿Qué recuerdos me trajo Giselle? Me subía cerca del Parque Chacabuco y me bajaba en la Boca. Hacía lo mismo que ella, charlaba con los colectiveros del conflicto. Solidaridad de clase. Oh. Abrazo, compes, de Valeria. Ay, de abrazo, vale, sí, 2012. Era, no sé si fue febrero o marzo por ahí del año 2012. Subite al bondi, dale. ¿Sería ese el tema o sería algo más tranquilo? Me gusta. Muy tranquilo para bondi, seguro que era este. Este, era este, en lo que sonaba en el 25. Bueno, la 25 era una de las líneas que no las dejaban escuchar música. Mira. Les tenían prohibido escuchar música. Tenemos un mensaje más, un anónimo en realidad, pero prepárense para entrar en clima, porque primero te pone en clima de bondi. A ver. Día gris, llovizna, el colectivo no está tan lleno, quizás hasta te podés sentar en un asiento individual del lado de la ventanilla para esta canción. El chofer le gusta manejar... una habitación de hotel alojamiento, luz tenue, azul, roja, suena The Saddest Song, la canción más triste de Morfín o de Crystal Ship de The Doors. Oh, era triste, en serio, era melancólico. Era un día gris. Yo creo que sé de qué bondi está hablando, del 109. Está hablando del 109. Tiene esas luces violetas, ¿sí? Suele tener esos barcitos adelante con copitas, simulacros de whisky, con así como con cortinitas rojas. Sé del bondi que estás hablando. En realidad, lo que hay que decir es que todos los bondis tienen un poco esa onda ¿no? Así de no. luces rojas, sí, ¿cómo no? El 109 en particular. Hay bondis más coloridos, más apagados, hay de todo, hay para elegir. ¿Vos decís? Hay insulsos, bondis insulsos, sí, que no te dicen nada. Hay bondis insulsos, y hay bondis con mucha onda. Claro que sí. Y vos decís que hay bondis que escucha a los Doors, mirá. O pone a los... Che, yo no sé si les pasa, pero esta cosa de te subís al bondi y suena un tema que no te gusta para nada, ¿te condiciona el viaje o no te condiciona el viaje? Estoy deseando todo el viaje que cambie la música, sí. ¿Y si te puso un disco entero de algo que no te gusta? ¿Qué es viajar con cara de culo? ¿Cómo es? Es un poco complicado, ¿eh? Es un poco complicado. Creo que me pasó para Cacho Castaña sonando todo el viaje. Y sí. Ah, hay que tener onda, ¿eh? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. ¡Qué mal! Pero era como que no podía parar de... Traté de entrar en contacto y compartirlo con seres queridos de mi momento y como tratar de reírme de la situación. Tenemos un mensaje de uno de nuestros productores, de Julián Bouvier, que pide un tema. Veamos a ver si no es difícil, o si es fácil o difícil de adivinar. ¿Qué pide Julián? Childa, ¿qué va a pedir? Un buen childazo, nos ponemos a bailar todes, corazón valiente, dice Julián. Y sube él con su flequillito vendiendo hamburguesas veganas. Tenemos otro mensaje que dice: buen día, cumpes, aquí escuchándolos desde temprano, recién ahora pudiendo hacer un recreo, me encantaría escuchar A la Mississippi. En cualquier bondi e incluso en el Sarmiento, dice Marga. Tengo un problema con la Mississippi, es que lo fui a ver millones de veces, me encantaba, me encanta, pero me está costando pasarlos por el nuevo filtro de género a alguna de las letras de la Mississippi. Y sí. Dejen de joder a todos. Esta pasa y va bien. Viene bien para la época incluso. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y vas a andar y nadie me va a parar. Hasta que vuelvan los abrazos. Les gusta ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. No les importa que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Y no me busquen que me van a encontrar. Bueno, somos pacifistas, pero no somos tarados. Algunos somos pacifistas aquí, no todos. ¡Buenas noches! vuelvan los abrazos. Bueno, se están empezando a anunciar salidas posibles de la del aislamiento social obligatorio. Alguna vez aquí ya charlamos con Rodrigo Quiroga, que es bioinformático, que es docente e investigador del CONICET, que está en Córdoba, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y nos aportó alguna mirada que nos ayudó a pensar en aquel caso la cuarentena o cómo, en todo caso, poder pensar el aislamiento como una medida de prevención. Y bueno, queremos ver si nos puede aportar algo también para ayudarnos a pensar cómo debería ser una supuesta salida de la cuarentena. Quiroga, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Fernando? Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, estamos aquí con Giselle Rivalov, con Pedro Ramírez Otero, y queremos consultarte respecto de cómo pensás vos que debería ser una salida ordenada y en todo caso no no propicie los contagios, digamos, de la cuarentena, ¿no? Esa es la parte más complicada. En realidad, esta nueva cuarentena más estricta que ha comenzado el 1 de julio no parece haber en realidad disminuido demasiado los niveles de movilidad. Si uno mira los indicadores tanto de Movistar como de Google o de Apple, la movilidad no parece haber disminuido mucho. O sea, sí disminuyó, pero no demasiado. Y está muy, muy lejos de los niveles que se vieron en marzo, a fines de marzo, por ejemplo, ¿no? Te digo, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos la posibilidad de salir por nuestros laburos o salimos, aunque sea a hacer las compras, vemos que no hay casi diferencias y que hay un montón de comercios que deberían estar cerrados que están abiertos. Exacto, sí. Bueno, eso es exactamente lo que se observa en los datos. Lo único que sí bajó un poco es la utilización del transporte público, lo cual es un dato positivo, sin duda, al menos desde el punto de vista epidemiológico, digamos. Ahora, dicho esto, digamos, ¿qué significa la salida, no? Porque en realidad, la verdad que no, esto que está en lugar en la ciudad y en la provincia dista bastante de ser una cuarentena, digamos, como la definición estricta, digamos, lo indica. Entonces, la verdad que estamos en una situación complicada. Ha cambiado la situación también del resto del país. Los contagios, los casos, parecen estar aumentando más lentamente en la última semana. Tanto en la ciudad como en la provincia, lo cual es un buen dato, pero el mal dato que acompaña eso es que siguen creciendo, ¿no? A pesar de que crecen más lento, siguen creciendo, y si el número de casos sigue creciendo, sabemos que vamos a estar en problemas, inevitablemente, ¿no? Que es lo que habíamos hablado ya también la vez pasada. Si los casos siguen creciendo, en algún momento el sistema de salud va a saturar, ¿no? Y claro, Sabemos todos los problemas que eso conlleva. Entonces, estamos ante una disyuntiva bastante complicada de ver que la gente ya no cumple la cuarentena, ya sea por decisión o por necesidad, ¿no? No lo estoy criticando, sino simplemente observando que el hecho de que es así. Y nos cuesta ahora encontrar formas de disminuir el contagio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no termino de entender por qué no se pone en marcha un sistema realmente masivo de rastreo y aislamiento temprano de contactos, ¿no? La provincia está en eso, según me dicen, pero la Ciudad de Buenos Aires y Nación no parecen realmente estar convencidos de que eso es algo que hay que hacer. Y me llama la atención sobre todo porque la verdad que los costos comparado a, por ejemplo, instalar 100 camas de terapia intensiva son muy, muy chicos. Y realmente el rédito que podrían dar si logran disminuir, aunque sea parcialmente, la transmisión del virus, sería realmente muy importante. Y no termino de entender por qué no se hace una apuesta más fuerte a eso, ¿no? Al rastreo de contactos. ¿Cómo sería, ¿cómo sería exactamente ese rastreo de contactos que vos propones? Uh-huh. Bueno, lo que está ocurriendo, se está haciendo en este momento, pero yo creo que se hace de una manera deficiente en cuanto a escala y a tiempos. Básicamente el rastreo de contactos consiste en, cuando hay un caso positivo, nos tenemos que comunicar con esa persona y identificar a todas las personas con las que estuvo en contacto desde 48 horas antes de tener síntomas hasta el día actual, ¿no? Y a todas esas personas hay que llamarlas por teléfono, informarles que pueden estar contagiados de COVID y que tienen que cumplir un aislamiento de 14 días. En el caso de hacer ese aislamiento en su hogar, también tienen que cumplir el aislamiento del resto de las personas que viven con esa persona. Y esto lo que permitiría es aislar gente que muy posiblemente esté contagiada, pero que aún no tiene síntomas. Entonces, por lo tanto, aún no contagió a otras personas. Y vos decís, entonces, que eso... De esta manera nos adelantamos al virus. Y vos decís que eso estaría empezando a hacerse en la provincia de Buenos Aires, recién ahora. Se está haciendo, ya se está haciendo hace un tiempo, el programa Detectar es básicamente eso, pero el problema es que lo hacen con personas que ya tienen el diagnóstico positivo de COVID. ¿Y cuál es el problema de eso? Que en este momento en el AMBA, desde el momento que la persona tiene síntomas hasta que tiene el diagnóstico, que en el medio tenemos un montón de pasos, como que la persona llame al médico, que le confirmen que es un caso sospechoso, que se haga el hisopado, que se realice el test y que luego se informe el resultado. Todo ese proceso, en promedio en el AMBA, está llevando unos 5 días. A veces más, a veces 6, 7, 8 días. Entonces, si nos ponemos a buscar los contactos de esa persona cuando ya pasaron 8 días de que tuvo síntomas, esas otras personas, los contactos, ya tienen síntomas, ya contagiaron y por lo tanto ya no sirve ese aislamiento. Claro. Entonces, lo que yo le planteé al gobierno de la provincia y que lo han tomado y lo, según me dijeron, lo están por implementar muy prontamente, es que ya están comenzando a implementarlo, de hecho, es que se aísle a las personas cuando llaman por teléfono. O sea, cuando llaman por teléfono, ahí se buscan los contactos y se les dice que se tienen que aislar. Y esto puede sonar un poco como represivo, medio de policía, esto de estar tener que contar con quién estuviste, pero tenemos que entender que es la única forma de bajar la circulación del virus sin que estemos todos aislados. Es solamente aislar a las personas que tienen más probabilidad de estar contagiados, en lugar de estar todos en aislamiento. Y de esa manera nos podríamos ir adelantando el virus, disminuyendo el contagio, ¿no? Estamos hablando con Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, investigador del CONICET. Buenos días, Rodrigo. Giselle Rivalov te saluda. Cuando hablamos en junio, analizaba justamente esto, ¿no? Que no se estaban trabajando adecuadamente en el control de la pandemia en cuanto al aislamiento de manera temprana de los posibles contagiados que estuvieron en contacto con casos positivos. Resaltabas que en Córdoba y en Santa Fe sí se estaba trabajando bien. En ese sentido, preguntarte por qué Córdoba empezaron a subir la curva de contagios. ¿Qué es lo que estuvo pasando? ¿En qué se falló? Sí, es una excelente pregunta. Lo que vemos es que los sistemas que se ponen en lugar de detección temprana y de rastreo y aislamiento es que a medida que uno tiene cada vez más casos, es más difícil hacer ese seguimiento y esos aislamientos de manera temprana, y que se complica por dos flancos, como decía, por el número de casos, que es cada vez mayor, hay cada vez más focos, casi siempre relacionados a personas que viajan del AMBA o de Chaco, y entonces eso te complica por un lado para hacer el rastreo y el aislamiento, y por el otro lado también te complica que hay cada vez hay más actividades flexibilizadas, digamos, o sea, cada vez más actividades permitidas, que implican un cierto riesgo de contagio, ¿no? Entonces, si el caso que vos tenés confirmado se había quedado en su casa y había visto a 3-4 parientes, ese rastreo de contactos es muchísimo más fácil que si esa persona fue al supermercado, después se fue a un bar y tomó un café y después se fue a un restaurante donde comió y después fue a la farmacia y después volvió a la casa, ¿no? O sea, tuvo un montón de contactos y fue una reunión familiar con 10 familiares, ¿no? Cuando va aumentando la cantidad de contacto social que tienen las personas, cada vez se complica más hacer ese rastreo de manera efectiva, ¿no? Y lo que antes funcionaba para mantener controlados los casos está empezando a dejar de funcionar. Entonces, ahí tenés dos alternativas: o escalar tu capacidad de rastreo y aislamiento, o te quedas atrás, ¿no? Y empieza a complicarse la situación. Una vez que una persona da positivo, para analizar el entorno de esa persona, ¿hay algún test que sea el indicado? Porque están los que te sacan sangre y está el hisopado. ¿Hay alguno que sea este es el que hay que realizar? Y mira, con el tema de los contactos, lo que se está recomendando generalmente es directamente el aislamiento sin test. ¿Por qué? Porque primero, incluso el test de PCR, que es el más sensible que tenemos y el más específico, tiene un cierto porcentaje de falsos negativos. Es decir, hay personas que están infectadas, pero que hace poquitos días que están infectados, entonces tienen poca carga viral, por lo tanto no lo detectamos en la PCR, sin embargo la persona estaba infectada. Entonces, si le da negativo a alguien que era positivo, esa persona después va a circular, va a contagiar, y se perdió la efectividad de poder haberlo aislado de manera temprana. Entonces, lo que se está recomendando es directamente aislar a todos los contactos y de esta manera lograríamos el máximo efecto de disminución de la transmisión del virus, más allá del test, digamos. Uh-huh. Una última pregunta, estamos muy cerca del final del programa, pero escuchándote y sobre todo con lo primero que dijiste de la ubicación de las celdas y eso que seguramente ustedes saben manejar de buena manera, ¿hay algún tipo de registro de si la gente consume menos internet de los teléfonos celulares porque está en sus casas y tiene wifi? No sé si se entiende la pregunta. No sé si lo, o sea, seguramente sí los hay, que yo sepa que no están disponibles de manera pública, digamos. Claro, no hay manera de acceder a eso públicamente, porque uno imagina que estas empresas que cobran fortunas por el uso de internet deben estar, digo, yo estoy en mi casa, estoy usando el wifi, no estoy usando los datos del teléfono, pero me están cobrando lo mismo, cuando imagino que deben, bueno, no importa. Lo charlaremos cada uno con su empresa para obtener algún descuento, en todo caso. Bueno, te agradecemos, Rodrigo, muchas gracias, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Rodrigo Quiroga, él es bioinformático, es integrante del becario del CONICET y además está en la Universidad Nacional de Córdoba y como escuchamos también, evidentemente, también le piden asesoramiento a algunos gobiernos, el de la provincia de Buenos Aires puntualmente le pidió que dijera algo respecto de cómo hacer, ¿no? Para detectar de alguna manera los contagios. Es increíble que recién ahora se estén ocupando de eso. Yo pensé realmente que lo de los contactos frecuentes, por decirlo de algún modo, se aplicaba ya de movida, que ya era algo que estaba aplicado, digamos, ¿no? Sabes que estuve en contacto con el Ministerio de Salud de Nación para preguntarle por esta situación y por una situación particular y me decía que, yo tenía una confusión porque a la persona esta que tenía caso sospechoso de COVID la habían llamado que le había dado positivo COVID, la habían llamado desde el Ministerio de Salud, pero era desde el Ministerio de Ciudad. Uh-huh. Cuando yo llamó al Ministerio de Nación de Salud y me atendió súper amable la persona, pero no tenía demasiados conocimientos de cómo asesorar y me decía, mirá que nosotros desde el Ministerio de Nación no estamos llamando, porque a esta chica desde el Ministerio de Ciudad la habían llamado y le habían pedido los contactos de las personas cercanas para decirle que se tenían que aislar. Claro. Se habían tomado, bueno, desde Nación me dijeron que ese trabajo no lo hacían. Nosotros del Ministerio de Nación no llamamos a nadie, me dijo. Uh-huh. Así que bueno, en coincidencia con esto que contaba recién Rodrigo. Bien, bien. Bueno, nos estamos yendo. Aprovechamos la consigna para irnos con algún tema musical de Bondi. De pie de Bondi. Por acá tenemos un mensajito más que nos pone en clima. También dice, acá en el conurbano suena Creedence al palo en los bondis con luces azules y al lado del chofer hay una mesita con mini botellas de whisky, fernet y bebidas. Obvio que los espejos están decorados con cuero brilloso blanco y carteles bordados que dicen gracias a mi viejo. Después sigue y dice, el chofer tiene bigotitos y lentes de sol sesentosos, impecable con su camisa manga corta color celeste y los puchos en el bolsillo, dice Agustina. ¿Desde dónde? Lomas de Zamora, ponele. Ahí va. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Me dicen a propósito de la Mississippi que el tecladista está denunciado por violencia de género y que parece que la banda lo protegió de algún modo, se terminó yendo, pero que lo protegieron en las redes sociales. Acá encontré otro bondi que también pone Creedence, pero con un poco más de onda. Esta de cancha. Es de cancha. Claro, es de cancha. No es de cancha. Bajémonos de este bondi. Mejor. Y volvámonos a ir con Los Redondos. Vos sabés que yo iba a los shows de Los Redondos y quería escuchar esta canción. De todos los shows que vi de Los Redondos, una sola vez pude ver esta canción en vivo. Y es de las más lindas, sin duda. ¿Y nos vamos con eso? Dale. Nos encontramos mañana para seguir acompañándonos de alguna manera a través de la radio. Era soy un iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto.